Book 2 29 29 في المطعم 1 En el restaurante 1 En el restaurante 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ ¿Está libre esta mesa? ¿Está libre esta mesa? من فضلك قائمة الطعام. Querría la carta, por favor. Querría la carta, por favor. ماذا تنصح؟ ¿Qué me recomienda usted? ¿Qué me recomienda usted? من فضلك واحد بيرة. Me gustaría una cerveza. Me gustaría una cerveza. من فضلك واحد مي معدنية. Me gustaría un agua mineral. Me gustaría un agua mineral. من فضلك واحد عصير برتقال. Me gustaría un zumo de naranja. Me gustaría un zumo de naranja. من فضلك واحد قهوة. Me gustaría un café. Me gustaría un café. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Me gustaría un café con leche. Me gustaría un café con leche. مع سكر من فضلك. Con azúcar, por favor. Con azúcar, por favor. من فضلك واحد شاي. Querría un té. Querría un té. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Querría un té con limón. Querría un té con limón. من فضلك واحد شاي مع حليب. Querría un té con leche. Querría un té con leche. هل عندكم سجائر؟ ¿Tiene usted cigarrillos? ¿Tiene usted cigarrillos? ¿هل عندكم منفضة سجائر؟ ¿Tiene usted un cenicero? ¿Tiene usted un cenicero? ¿هل عندكم شعلة نار؟ ¿Tiene usted un encendedor? ¿Tiene usted un encendedor? ينقصني شوكة. Me falta un tenedor. Me falta un tenedor. ينقصني سكين. Me falta un cuchillo. Me falta un cuchillo. ينقصني ملعقة. Me falta una cuchara. Me falta una cuchara.